Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Presenta Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Charlemos aquí en Paradigma Radio, en el estudio Félix Ortega y en la técnica Carlos Serrano. Hoy tenemos invitados en el estudio y vamos a hablar con, en primer lugar, con el presidente de una asociación de aquí de Córdoba, que es Prometeo, y que están realizando una serie de actividades en la ciudad. Y lo hacen de vez en cuando, cada cuánto tiempo. Juan Rivera, buenos días. Buenos días, Alex. Buenos días, y es una especie de atraco a mano armada, porque yo venía de acompañante de la visita, sí, ¿no? Que sí. En la actividad del colectivo Prometeo tenemos una planificación a lo largo del año, nuestras reuniones periódicas, todos los días. Blogs y artículos, por ejemplo, hoy el último es de la compañera Remedios Copa, que está en Brasil y le ha pillado todos los movimientos golpistas brasileños y nos está poniendo al día, y cada cierto tiempo, pues una periodicidad de 2 meses aproximadamente, una conferencia, una charla, una presentación con una persona que consideramos que sea importante para transmitir cosas que a nosotros nos interesen. Y en esta ocasión era Joaquín Bo, que venía aprovechando su libro, que es magnífico, La patria en la cartera, pues ha venido a ilustrarnos ayer sobre lo que es el sistema de corrupción que se impone en nuestro país en el siglo XIX, se mantiene en el siglo XX, nos mete el franquismo delante y llega hasta nuestros días. También en el estudio está Ana Perula, que ha venido a acompañarnos un ratito. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días, Ale. Vaya amigos que tienes, ¿eh? Pues sí, parece que estoy bien rodeada, ¿sí? Sí. Y bienvenida a la radio, ¿eh? Sí, yo estoy aquí como lectora sí. Del libro que ha venido Joaquín a presentarnos a Córdoba. Hemos uh-huh. tenido la suerte de que pase por aquí ya también, que ya nos tocaba, ¿no? Qué bueno, pues. Y bueno, como he aprendido en su libro, pues tengo el cargo más importante que existe en una democracia, que es el cargo de ciudadana. Bueno, qué bueno, ¿eh? Mejor título, ¿no? Mejor título. Joaquín Wortgrau, bienvenido. Hola, muchas gracias. Encantado de estar aquí en Córdoba. Además, es mi primera visita a la ciudad y realmente es una vergüenza que haya tardado tantos años, ¿no?, en venir. Bueno, nunca, la dicha, si es buena, tampoco tiene importancia el tiempo, ¿no? Sí, además es una ciudad, como ya vamos, era más que prever, preciosa, y con una vida cultural y cívica que se nota desde lejos muy intensa. Yo creo que en ese ámbito las actividades de entidades como el colectivo Prometeo son especialmente valiosas desde la perspectiva de que abren debates, generan opiniones, pluralismo. Ayer, por ejemplo, en el acto de presentación del libro, ¿no?, pues estaba el rector de la universidad, el decano, poniendo valor, ¿no?, esos valores del debate público y del civismo activo. Aunque parezca perogrullo, ¿qué es un juez? ¿Qué hace un juez? Un juez intenta tutelar los derechos fundamentales de las personas y todo tipo de derechos, y sobre todo resolver cuestiones de conflictos legítimos entre partes. El derecho y la actuación judicial, digamos que es una de las cumbres de la civilización, porque claro, cuando no había jueces y ordenamientos para convivir, se imponía la ley de la selva, ¿no?, la ley de la más fuerte. La convivencia está articulada, sobre todo en aquellas sociedades, ¿no?, que han avanzado más, a través de una serie de reglas, que es importante que sean reglas justas, y también es importante que las apliquen personas imparciales que no estén en contacto con las partes. Si me permites, sí. Contaría una anécdota que sí. Creo que explica muy bien lo que hace un juez, ¿no? En diversas obras clásicas griegas se habla del juicio de París, ¿no? Que antes, cuando había un conflicto entre personas, invocaban a los dioses, especialmente a Atenea. En el juicio de París, Atenea se cansó y les dijo: ya está bien de pedir a los dioses que resolvamos vuestros problemas. A partir de ahora, en este juicio, vais a nombrar jueces independientes, imparciales, que no tengan conexión con las partes y con criterios que pueden ser incluso equivocados y no perfectos como los de los dioses, vais a tener que resolver nuestros problemas. Yo creo que esa es una de las grandes contradicciones. Aspiramos a una justicia perfecta, divina, idealizada, pero tenemos una justicia impartida por personas de carne y hueso, que podemos cometer errores, pero que desde la independencia y la imparcialidad intentamos contribuir a esa mejor convivencia. ¿Existe esa imparcialidad? Existe como objetivo, y otra cosa es que efectivamente en ocasiones... Como la felicidad, ¿no? En ocasiones puede ser cuestionada. Yo creo que en el 98 o el 99% de los casos judiciales de este país no está en duda la imparcialidad. Yo, por ejemplo, en mi día a día resuelvo casos de divorcio, accidentes de tráfico, accidentes laborales, deudas entre particulares, progenitores que no pagan la pensión a los hijos. En muchas cosas, y como tantísimos magistrados de este país, creo que la imparcialidad nadie la duda. Pero hay casos, efectivamente, donde puede haber injerencias externas, por ejemplo, en casos de corrupción, donde puede ser más discutible. Más discutible, ¿y por qué entonces se crea una asociación Jueces para la Democracia? Que tú fuiste el portavoz desde el año 2012 al 16. ¿Por qué se crea una asociación de Jueces para la Democracia? Y además el nombre como que te invita a decir qué pasa, ¿no? Hay que luchar por la democracia en el mundo judicial. Y además nos cambiamos el nombre hace poco. Ahora somos Juezas y Jueces para la Democracia. Bueno. Además no lo cambiamos el nombre. Sí. Y muy bien hecho, sí, muy bien hecho. Sí, sí. Tiene una explicación histórica. Que es que en nuestro país, que es una de las cosas que explico en el libro, la judicatura prácticamente no sufrió ningún cambio, ¿no? En el tránsito del franquismo a la democracia no hubo ningún tipo de depuración. Los mismos jueces que fueron estructura central en el régimen anterior, luego continuaron en democracia. Y en los primeros años hubo tensión en esa judicatura cuando tenía que ejercer derechos de asociación profesional y había una única asociación de la judicatura. Que es la que ahora existe todavía, la Asociación Profesional de la Magistratura. Hubo un grupo de sector, un sector progresista en esa judicatura que consideró que debía haber un colectivo que de manera inequívoca fueran defensores del sistema democrático que empezaba a construirse y por eso se pusieron los fundadores ese nombre de Jueces para la Democracia. Claro, cuando uno como ciudadano, de ese grado altísimo que tenemos, como decía Ana, de ser ciudadanos, observamos los conflictos que hay en este momento histórico de España entre organizaciones judiciales y el Parlamento, en este caso español, con el tema del constitucional que privó de un debate en el Senado, ¿no? ¿Eso tiene alguna intención que no sea estrictamente judicial o aplicando el término legal de las cosas? Bueno, de partida creo que hay que separar organismos que a veces yo sé que en la ciudadanía los contornos no siempre están claros. El Tribunal Constitucional, a pesar de su nombre, no forma parte de la carrera judicial, no es ni siquiera ser necesario juez para estar ahí. Hay jueces, muy bueno puntualizar eso. Sí, ¿no? Pero hay profesores, hay juristas de todo tipo, hay abogados. Y no es un tribunal, para entendernos, al que se llegue a través de una oposición, sino que se configura a través de pactos de cuotas entre los principales partidos. A partir de ahí, pues yo creo que es lógico que la ciudadanía perciba fuertes sospechas de injerencia partidista, porque claro, si configuramos nuestros órganos de contrapeso con criterios partidistas, no puede sorprendernos que potencialmente pueden actuar bajo presiones partidistas. Y ese es el problema de órganos como el Tribunal Constitucional. Sí, pero en todo caso, el hecho de que sea un órgano que tiene que estar determinado por el Parlamento, que es la representación de la ciudadanía, uh-huh, y el Parlamento escoge a estas personas para que hagan una función determinada, es el orden del Parlamento. Y creo que es bastante democrático si el Parlamento tiene una corriente X, elija gente de esa corriente X o no debería ser así? Vamos a ver, una cosa es que el Parlamento elija a los miembros del Tribunal Constitucional y otra cómo los elige, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Y aquí también nos separamos de otros países europeos. Por supuesto, lo que elija el Parlamento respetará la pluralidad ideológica que existe en la sociedad. Pero una cosa es eso y otra que a órganos como el Tribunal Constitucional puedan ir juristas identificados como comisarios de partido, para entendernos. Son dos cosas diferentes. Porque es conocido que cuanta más capacidad profesional tiene una persona en todos los ámbitos, pero también en el jurídico, menos se va a dejar influir, digamos, por lo que le digan los partidos. Y entonces nuestro sistema no está enfocado para que, por ejemplo, al Tribunal Constitucional lleguen los mejores juristas del país, porque si se quisiera eso, el sistema sería otro. El sistema funciona que se reúnan dos representantes de los dos principales partidos y se reparten por cuotas al Tribunal Constitucional sin un sistema de incompatibilidades, sin transparencia, sin un proceso público que pueda ser valorado por la sociedad y con informes técnicos independientes. Y luego que decidan los parlamentarios, por supuesto. Aquí, como sabemos, llegan al Tribunal Constitucional personas muy cercanas a los partidos y esto es lo que genera, digamos, esa sospecha o esa apariencia de que pueda haber injerencias partidistas y que más o menos todo el mundo, antes de un tema importante, sepa perfectamente lo que va a decidir, ¿no?, el Tribunal Constitucional, lo cual tampoco es muy normal. Por tanto, pluralismo ideológico, por supuesto, que debe existir, pero pluralismo ideológico no significa que los miembros del Constitucional puedan actuar como comisarios de los partidos. Porque en el poder del grupo que determina los jueces, el Poder Judicial, ¿tendría que tener otro tipo de elección? ¿El Consejo del Poder Judicial? Bueno, el tema es discutible y la polémica... Porque ahora ya está paralizado por un partido político, ¿no? Bueno, en los países europeos, excepto en España, y ahora últimamente nos ha imitado Polonia, que no es la mejor compañía de viaje, se sigue otro sistema, ¿no? Un sistema mixto de configuración parcialmente por los parlamentos, parcialmente por la judicatura de elección interna. El tema es complicado, lo expliqué ayer en la conferencia, es imposible de resumir. Pero sí que diría que lo que funciona en los países europeos podía funcionar aquí, pero si no se quiere optar por esto, y efectivamente, como tú apuntas, se quiere dar mayor base democrática, yo creo que no hay que confundir lo que sería una elección democrática por la ciudadanía o una elección parlamentaria de verdad con una elección de cuotas entre los partidos. Son cosas diferentes porque digo que los partidos tienen un conflicto de intereses. Es como que un partido pueda nombrar al juez que va a juzgar a su alcalde corrupto. Diga, no, es que yo tengo mayoría, yo puedo nombrar al juez. No, porque hay un conflicto de intereses, digamos. Que una cosa es que los jueces tengan ideología y otra que haya proximidades partidistas que dificulten la función que debe ejercer el órgano. El Tribunal Constitucional es un órgano de contrapeso. Eso significa que tiene que vigilar posibles abusos del poder político. Claro, si el partido que ejerce el abuso de poder controla el órgano de contrapeso, pues claro, no hay contrapeso. Ahí puede haber, fijémonos, gente de ideología parecida perfectamente al partido, pero que no sean comisarios de partido, porque esa independencia, esa imparcialidad, sí que puede vigilar los abusos de poder. Esa imparcialidad en diferentes acciones que a través de la historia profesional de Joaquín Bosch, en un momento dado tuvo un conflicto con un ministro, Luis Gallardón, que incluso pediste la dimisión del ministro en un momento dado, ¿no? Y tuvo el detalle de marcharse. No sé si por eso lo pedimos nosotros, pero bueno, la gestión que estaba haciendo Gallardón era realmente lamentable, tanto en materia estricta de justicia como en cuestiones como la reforma, ¿no?, que pretendía de la ley del aborto, que tenía tintes incluso más conservadores de los que estamos viendo, ¿no?, asistiendo al debate que tenemos actualmente. Y vamos, yo sí que soy de los que pienso que las asociaciones judiciales, cuando hay ministros de justicia especialmente, pero también de cualquier otro ámbito que afecta a la justicia, creo que debemos ser críticos, debemos ser reivindicativos y formar parte, ¿no?, de ese pluralismo en la sociedad. Y si hay ministros que no hacen bien su trabajo, hay que pedir su dimisión, y si nos hacen caso, pues se lo agradecemos. Mejor, ¿no? Le agradecimos los servicios prestados al señor Gallardón. Sí. También llamó la atención sobre la opinión que ha tenido sobre el caso NOS. El caso NOS es un caso controvertido jurídicamente en relación con la absolución que se produjo de la infanta Cristina en su momento, porque había bastantes juristas que consideraban que sí que podía configurarse el delito de cooperación necesaria en la conducta de Iñaki Urdangarín, y no porque estuvieran casados, sino porque la propia infanta formaba parte de, claro, de alguna de las entidades implicadas en las conductas delictivas, y por tanto, como también había gastado parte del dinero. Y no era una opinión meramente de bastantes juristas, sino que hubo varios jueces en la causa que consideraron que había indicios de delito contra ella, entre ellos José Castro, el juez instructor, y una sección de la Audiencia Provincial que ratificó que se sentara del banquillo. Luego es cierto que hubo otro tribunal que acordó la absolución, pero el tema era bastante controvertido jurídicamente. La ciudadanía puede estar tranquila con el sistema judicial cuando se comenta el que roba una gallina hasta en la cárcel, y el que tiene, no sé, una idea del dinero mucho más importante, como familias notables en Cataluña que no han ido a juicio ni han entrado a la cárcel de momento, sabiendo que han cometido muchas fechorías. ¿Hay una diferencia entre un pobre y un rico en la justicia? En la justicia, sobre todo en el sistema institucional y legal que tenemos, que es evidente que hemos tenido inmigrantes con condenas a prisión en su momento por poner el Tom Manta para sobrevivir, y corruptos que han causado un grave daño a la sociedad con condenas de multa por con conductas, como decía, especialmente lesivas para toda la ciudadanía. Pero en gran parte esto depende del sistema legal, que es una cosa que a menudo olvidamos. Puede haber sentencias judiciales sin duda discutibles y las podemos criticar, pero no olvidemos que en gran parte se basan en las leyes que se aprueban en el Parlamento. Y pondría un ejemplo de cosas que se nos olvidan. En los últimos años, también por acción del actual gobierno, que es considerado por bastante gente como más progresista de la historia, o al menos con tintes muy progresistas, se han seguido incrementando las penas contra conductas vinculadas básicamente al mundo de la marginación social, de la exclusión, por pequeños robos, por conductas de supervivencia, se han incrementado las penas. Cosa que es muy criticable. Y vamos, salvo jueces y jueces para la democracia y alguna bota aislada, eso ha pasado desapercibido. Y no debería pasar desapercibido, porque eso tiene luego consecuencias en el día a día de mucha gente. Y mientras se incrementa las penas para personas excluidas de la sociedad, de la periferia, que no han tenido las oportunidades, ¿no?, para poder vivir dignamente, se rebajan las penas, por ejemplo, para el delito de malversación. Malversación, ¿no? Ahora, Entonces, claro, uno se queda... No se entiende eso. Con una percepción de, claro, gobiernan unos, gobiernan otros, pero hay unas tendencias en el ámbito penal que siempre van un poco en la misma dirección. Y a menudo... que aceptando las presiones del discurso penal autoritario de la extrema derecha, de que subir penas siempre es bueno, de que cuando la pena más dura eso es mejor para la sociedad, cuando es radicalmente falso. Cualquier persona está más segura en un país como Dinamarca, que tiene penas mucho más bajas que España, que en Estados Unidos, que tiene pena de muerte, cadena perpetua y penas durísimas. El sistema penal no resuelve por sí solo los problemas de la delincuencia, sino que funciona cuando se va acompañado por medidas penales proporcionadas y elementos de intervención social. Una mujer está más segura en las calles de Copenhague que en las de Madrid o las de Córdoba, con penas más duras, y mucho más segura que en las calles de Nueva York o San Francisco. Por eso digo que ese discurso de pena contra los que roban gallinas, pena contra todo el que cometa cualquier tipo de conducta, pero al mismo tiempo las conductas de guante blanco que cometen casi siempre privilegiados, esas encima se rebajan, ¿no? Pues claro, me parece que hay que reflexionar sobre qué supone todo esto. Y la ley del sí es sí también es bastante difícil de interpretar por parte de los jueces. Con la ley del sí es sí pasa una cosa vinculada a lo que estoy diciendo, que todo el enfoque sobre la bondad o la maldad de una reforma bascula sobre si endurece las penas. Esa es la única discusión siempre. Hoy nadie se atreve a hacer una reforma que modifique penas a la baja, porque inmediatamente se dice que esto es favorecer a malas personas y generar respuestas penales más benignas. Si alguien considera que una respuesta penal más dura baja la criminalidad, tendría que demostrarlo. Yo todavía no he visto ningún experto en criminología que afirme algo así. Más bien todo lo contrario. Porque el discurso penal autoritario lo que dice es que no hay que intervenir socialmente, que es lo que pasa en Estados Unidos. Es un discurso que todo se arregla de forma simbólica, con elementos, digamos, analgésicos, cuando tomas la pastilla ya no te duele la cabeza, ¿no? O subes las penas, pero claro, luego hay que ver cuáles son los niveles de delincuencia y quiénes están en las cárceles. Yo he visitado cárceles, ahí he visto pocos ricos, ¿eh? He visto sobre todo personas de estas a las que se le suben las condenas, que es un aparcadero de personas excluidas socialmente. Y gran parte del debate es tramposo de la reforma de los delitos contra la libertad sexual. Porque lo fundamental es si esa ley, que es una ley integral, en su conjunto favorece o no favorece la protección de las víctimas. Y yo creo que la ley tiene elementos muy positivos. Porque da más servicios asistenciales, da más protección jurídica, equipara, digamos, todos los delitos contra las mujeres, no solo del ámbito familiar, doméstico, digamos, sino también como con perspectiva de género, ¿no? También las agresiones sexuales, porque forman parte todas de la misma concepción patriarcal del mundo. Y modifica todo el sistema penal de estos delitos. Introduce conductas nuevas, modifica otras, recalcula horquillas de penas. Y claro, en esa comparación entre lo nuevo y lo anterior, puede haber alguna pena que sea más baja. Pero creo que no hay que escandalizarse si una pena pasa de 10 años a 9 años. Si se considera que en su conjunto el sistema resuelve mejor estas cuestiones, ese es el debate serio. Tal vez muchos quieren distraer en una pena, en unas condiciones más duras para estar en la cárcel, en vez de emplear más recursos a una mejor educación. Efectivamente. Mecanismos de intervención social, me refiero a eso. Claro. En el ámbito formativo, en el ámbito del espacio público, de la publicidad, de dónde se generan las ideas y las concepciones en la sociedad, en el ámbito asistencial, en la prevención precoz de estos problemas, en un fortalecimiento de los servicios sociales. Así es como trabajan las democracias más avanzadas, es la real. No trabajan. Dinamarca no tiene niveles bajos de delincuencia poniendo cadenas perpetuas ni penas de muerte. Más bien todo lo contrario. Lo resuelve con unas penas que sean ajustadas, que sean proporcionadas. Evidentemente, no podemos imponer una multa a quien comete una agresión sexual. Pero una vez las penas tienen un elemento proporcionado, ya no disuaden. Es decir, entre poner 8 años de prisión o 10 años de prisión, nadie deja de cometer una agresión sexual. Por eso, ¿verdad? Hay que ver cuál es la respuesta proporcionada, porque el discurso penal de la extrema derecha, es un discurso autoritario, es un discurso compensatorio. Es decir, vamos a subir las penas y normalmente ya no hay que hacer nada más, ¿no? Porque va por ahí el discurso. Así se arregla, ¿no? Sí. Bueno, antes que me digas que has venido aquí al programa de Charlemos a hablar de tu libro, antes que me lo digas, vamos a hablar de tu libro. ¿Cómo ha sido la aceptación en la sociedad de cuando salió este libro tan apasionante? Dicen, ¿no? Los que han leído ese libro dicen que son muy apasionantes, que se enganchan con eso. De ver la sociedad en el transcurso de los siglos, cómo ha evolucionado muy poco respecto a algunos asuntos, sobre todo cuando se habla de corrupción, ¿no? ¿Pate y cartera es eso? Sí, la pata en la cartera. Yo creo que la respuesta ha sido muy positiva. Yo, la editorial se ha visto sobrepasada. No esperaba que fuéramos ya por la quinta edición. Pronto estará la sexta. Y yo percibo en los lectores, en las redes, en los actos públicos en los que participo, normalmente va bastante gente en todos los sitios de España. Vamos, estaba la semana pasada en Coruña. De ahí fui a la otra punta, Almería. Ahora estoy aquí. Esta tarde presento el libro en Granada. Y para lo que son actos de este tipo, que es evidente que no es como si Shakira viera a dar una conferencia sobre su ruptura con Gerard Piqué, no es lo mismo. Para lo que son actos de tipo cultural, cívicos, políticos, de presentación de estas características, yo sí que percibo un interés enorme de la ciudadanía por estos problemas, lo cual demuestra que hay esperanza. Yo no pierdo la esperanza. Como ayer decía, soy un optimista moderado. Creo que las cosas pueden mejorar y me reconforta ver que hay sectores ciudadanos muy preocupados por estos problemas. No son todos, pero que sé que hay una parte de la sociedad que rechaza de una manera muy clara la corrupción. ¿Somos en general los ciudadanos corruptos o no? Yo ya expliqué en el libro y en la charla que no hay un gen que lo disponga ni a los españoles ni a los ciudadanos de ningún sitio para la corrupción. Todo depende de cómo están configuradas las instituciones. De hecho, una cosa que ahora recuerdo, que no suelo explicar en las charlas porque casi se me había olvidado, pero explico en el libro, los antropólogos han demostrado y han descubierto en sociedades primitivas cómo el altruismo ya existía en la prehistoria. Y como precisamente esa actitud noble, idealista, altruista, que puede parecer incluso ingenua, es la que hacía mejorar las sociedades. y también había aprovechados, gorrones y sinvergüenzas, digamos, en las sociedades prehistóricas. Por tanto, eso desmiente que haya un gen y que es todo cuestión de cómo estén organizadas las sociedades y las instituciones. Ahí pesa mucho el sistema capitalista, en esta, en este afán de tener, porque como tanto tienes, tanto vales, y cualquier aspiración es llegar a tener muchas cosas, y en ese afán está el no entender que se puede hacer de forma honesta, colaborativa, asociativa, solidaria, en vez de hacerlo de esta forma en que la gente maneja los dineros de todos de una forma poco ortodoxa, ¿no? De hecho, la corrupción la perpetran privilegiados, gente que realmente para subsistir no la necesita. Son gente que ya vive mejor que la media, pero todavía quieren tener pues más yates, más propiedades, quieren vivir mejor como todavía a costa. Rico, claro, Iñaki Urdangarín necesitaba hacer todo lo que hizo, realmente, ¿no? Y tantísimos cargos implicados en corrupción. Es efectivamente ese discurso de vamos, del neoliberalismo, del capitalismo, del consumismo extremo, de que hay que tener más y más a costa de los demás, incluso aunque les dañes y aunque generes desigualdades. No sé, el decir Iñaki, que era un jugador de balonmano, no habrá alguien que le haya dicho, oye, mira, si estás aquí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Que ancha es Castilla, ¿no? Le habrán dicho algo así, que se metió en estos berenjenales. Desconozco si le dijeron algo así, es posible, no sería descartable, pero estoy completamente seguro que él vio en su entorno y que pensó que podía hacerlo, ¿no? Porque su entorno le amparaba. Ser quien era, está claro, porque así lo dicen los hechos probados de la sentencia, que él se prevalió de su figura dentro del entramado de la familia real para poder perpetrar sus conductas indecentes. Y esto nos demuestra un aspecto del que no se quiere hablar en este país, que es de la jefatura del Estado, de la inviolabilidad y de la falta de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas de un órgano que es un órgano público. Es que eso a veces se olvida. La jefatura del Estado en la República Francesa, Italiana o en España, sea monarquía o república, es un organismo público que no puede estar al margen de la configuración del resto de instituciones. Cuando escucho esto, me recuerdan que dijo en una oportunidad, están llegando los comunistas, la extrema izquierda al país, están llegando, pero los que dicen eso son los que no se han ido desde el franquismo. El franquismo marcó pautas de corrupción. Bueno, mi opinión, que por supuesto puede discutirse, pero está documentada en cientos de sentencias, en documentos, en dinámicas de todo tipo y sobre todo en el testimonio de muchas personas de relevancia que vivieron la transición, es que el franquismo es una de las claves, ¿no?, para entender la amplitud, ¿no?, del fenómeno de la corrupción en nuestro sistema democrático y sobre todo que esté tan enquistada en el ámbito político. Una gran característica de España es que, como comentaba antes, ha habido corrupción judicial, ha habido condenas, policial, funcionarial, pero los niveles de corrupción política que tenemos no tienen equivalentes en ningún país de la Europa democrática. Y claro, esa singularidad me parece que hay que conectarla necesariamente con otra gran singularidad, que es que somos el único país de Europa Occidental que tuvo una dictadura de 40 años. Y cuando empezamos con la democracia, el primer parlamento, habían 110 diputados que eran altos cargos del franquismo. Bueno, uno de los dos principales partidos del país fue fundado por 6 ministros de Franco y un director general, más conexión, si querés. De los 50 últimos ministros de la dictadura, la mitad continuaron en política, en democracia. Todas esas continuidades que también fueron muy patentes en el ámbito empresarial y funcionarial y judicial, y será lógico, ¿no?, que generan, si siguieron las mismas personas con hábitos muy similares, pensar que iban a cambiar de la noche a la mañana. Lo único que cambió, y eso sí que es muy interesante, es que en democracia ya se les podía juzgar y condenar, con todas las limitaciones, por supuesto, que tenía ya nuestro sistema judicial. Pero bueno, yo en el libro documento bastantes casos de cargos políticos del franquismo que después fueron condenados por corrupción en democracia. ¿Y cuál puede ser el cambio que tendría que experimentar el sistema para que esto se fuera reduciendo, si no de forma drástica, paulatinamente, ¿no?, a través de los juicios, a través de condenas? Si la primera parte del libro la dedico a aplicar elementos de perspectiva histórica y la segunda hablo de soluciones, ¿no?, y de respuestas al problema, que en mi opinión deberían ir en los ámbitos de la prevención, de la persecución y del castigo de la corrupción. el castigo es importante y para eso necesitamos más medios, más recursos, pero en contra de lo que suele pensar la gente, en la respuesta contra el delito, en todo, hablamos antes de los delitos contra la libertad sexual, pero también en la corrupción y en todos los delitos, lo importante no es la respuesta penal, no es lo más importante, sino es la prevención. Y yo, por ejemplo, cuando voy con la forense al juzgado a un levantamiento de cadáver de una mujer que ha sido asesinada, ahí hemos llegado tarde ya todos. La sociedad es una respuesta tardía. Es decir, ¿vale? Es que se condenará lo mejor posible al autor. Pero hubiéramos acertado como sociedad si hubiéramos prevenido y evitado, ¿no?, la conducta. Pues en corrupción pasa exactamente lo mismo. La mejor política es la que imposibilita o dificulta que puedan perpetrarse estas conductas. Pero con un sistema democrático como tenemos en la actualidad, ¿podría ocurrir ese hecho? Porque en muchas ocasiones escuchamos que quienes mueven los hilos de cualquier gobierno democrático de europeo, hay alguien que el que maneja los hilos, que nunca se ve, nadie sabe quién es, pero que sí maneja toda esa situación económica y política de toda una región, en este caso Europa y España en concreto. Hay alguien que está detrás manejando todo eso. Algún día llegaremos a saber quién es. Bueno, no sé si existe un señor X a esos niveles. No, señores. Ya. Bueno, pero digo que no lo sé. Yo creo que más que una persona concreta, son dinámicas que efectivamente vienen desde el franquismo, y al menos en nuestro país, que es donde lo he estudiado más, no sé lo que ocurre en otros países, ¿no?, con tanta profundidad como en España, ¿no? Que es que hay como determinadas dinámicas de connivencia entre algunos ámbitos empresariales y políticos que explican la corrupción, ¿no? Yo cierro el libro con una reflexión en la que igual debería haber incidido más, ¿no? Que la corrupción no es un problema de delincuencia ordinaria. Esto no es como un delito de estafa societaria o como un delito en el ámbito, pues, de los delitos contra la salud, de tráfico de drogas. La corrupción va mucho más allá. La corrupción es un problema de configuración política económica de todo país. En Honduras, en España y en Alemania. Es un problema de cómo están repartidos los equilibrios de poder. Porque, en definitiva, la corrupción supone una tremenda redistribución de la renta, de abajo hacia arriba. La corrupción nos cuesta al año más de 40.000 millones de euros que se redistribuyen hacia arriba. Y se redistribuyen a veces, o más bien con más frecuencia, de una forma que no es detectada. Sabemos que los mecanismos de aniquilación de la competencia empresarial real en el acceso a las instituciones a menudo no llegan al juzgado, pero sabemos que supone un desvío del dinero público en un gasto que no teníamos por qué gastar y que acaba enriqueciendo a determinadas élites empresariales del país. Pero digo que no es un problema de alguien que mete la mano en la caja, que se ha descarriado, sino que es un problema estructural del sistema económico de un país. Es que lo decía porque en una entrevista hecha a Mario Conde, uh-huh, él decía que la primera reunión que tuvo con los presidentes de bancos se reunían para determinar qué cantidad de dinero se le da a los partidos, claro, políticos. Claro. Por eso decía, ¿en dónde está esa mano que dirige a los partidos políticos para que gobiernen como los intereses estén ahí presentes, ¿no? Bueno, el libro explicó todo el dinero que recibió cada partido hasta que por fin se prohibió, incluso con lo que llaman condonaciones de deuda. Claro, cuando un partido debe millones de euros a uno de los principales bancos del país y se la perdona, eso de condonación no es un eufemismo, pero casi, es una donación. Realmente le está regalando ese dinero. Y yo, por mi experiencia como juez que trabaja teniendo como partes entidades bancarias, nunca he visto generosidad con ningún hipotecado. Ni una con empresa, ¿no? Ellos ejercen sus derechos y lo entiendo legítimamente, piden que se aplique el ordenamiento jurídico y piden cobrar sus deudas. Entonces, claro, llama la atención pues una generosidad tan escandalosa, ¿no?, como la que ha habido con los partidos políticos, y es lógico pensar si eso ha podido tener contrapartidas. Toda esta historia de corrupción viene de siglos, no viene de ahora. ¿En qué papel ha jugado la jerarquía de la Iglesia Católica en todo este sistema corrupto? Es una pregunta que me hacen en casi todos los sitios y ayer no me la hicieron. No me atrevo, ¿no?, a analizar ese. Ya me lo he explicado cuando me preguntan, ¿no? Necesitaría igual 20 o 30 tomos, ¿no?, para escribir, para hablar de problemas, de toda la Iglesia. Se comprarían todos, pues sí. Ya va en la sexta edición, con la otra sería, pues, de la gestión económica, de los problemas vinculados a la pederastia. Creo que la Iglesia Católica es la gran institución global, para entendernos. No hay nada comparable a la Iglesia Católica. Y claro, merece un análisis con más profundidad del que puedo hacer. Yo me he centrado en lo que creo que es la clave del problema en España, que es la corrupción política. Porque, por ejemplo, también hay corrupción empresarial, en el ámbito bancario, en las fuerzas de seguridad también me preguntan qué piensa la corrupción en el ejército. No me he atrevido a enfrentarme porque ya me ha sido muy difícil poder cerrar el libro en un formato que fuera manejable y que fuera leíble si entro a hablar de la corrupción en la iglesia, en el mundo económico, bancario, no hubiera podido acabar el libro. En ese mundo que has relatado, el económico, todos los poderes que hay que pueden existir en ese sentido de donde está fomentada la corrupción, casi todos los elementos que hay ahí como directivos, como personajes, casi la mayoría de ellos, si podemos hacer un estudio estadístico, a lo mejor podríamos descubrir cosas importantes, pertenecen a organizaciones que están vinculadas con la Iglesia Católica. Por ejemplo, apuste ahí. Bueno, es que la Iglesia Católica en España tiene un poder de influencia enorme y efectivamente en el ámbito judicial también lo tiene. Y esto pues también debería hacernos reflexionar, porque por un lado, obviamente no podemos cuestionar la libertad religiosa pues de cualquier persona, en concreto de cualquier juez o jueza, pero al mismo tiempo hay que ver también si esto tiene una respuesta institucional ante algunos problemas, porque es cierto que al final las ideas religiosas que tenemos pueden generar sesgos incluso involuntarios. En todo caso, salvo algunas sentencias, por supuesto, que pueden ser discutibles, yo en líneas generales no me he encontrado con problemas con compañeros de fuertes convicciones religiosas en sus sentencias, para entendernos. Yo creo que la judicatura aplica el ordenamiento jurídico, pero es cierto que en determinados ámbitos organizativos sí que la presencia de entidades con mucho poder sí que puede generar alianzas o pactos para ocupar, por ejemplo, la judicatura, espacios centrales. La verdad es que me gustaría estar hablando mucho más rato contigo, Joaquín, porque se aprende mucho, pero no quiero ser pesado porque me gustaría que conocieras Córdoba y te fueras enamorado de ello, ¿no? Sí, dime, Ana. Como sigamos así, o sea, es que tenemos que evitar que el magistrado incurra en el delito de irse de Córdoba sin ver la mezquita. Así que agradezco por la tuya presencia, y ojalá que el libro se siga vendiendo y ojalá que nos visite más veces. Eso. Aquí y a Córdoba más tiempo, y con más tiempo para seguir conversando tranquilamente. Vale. Que tiene un perol comprometido. Tiene un perol y todo. Sí, vaya. Sí. Eso es lo mejor que hay aquí. Juan Rivera, gracias por traer a un invitado. Ana Perola, gracias también por estar un ratito con nosotros. Juez Joaquín Gotz-Grau, mola great. Muchas gracias, Alex. Ha sido un placer.